todas, a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 12 de julio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único inigualable, lo más querido de mi corazón, Luis Herloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, gracias por ese beso, Luiger, Enza García, y acompáñenme la mañana de hoy. Gracias a todas y todos por estar aquí siempre, presentes, consecuentes, compartiendo y sobre todo ayudándome a ser cada día mejor persona, aunque ustedes no lo crean, son una parte importante de mi carrera y de mi vida, y de verdad que quiero agradecerles a todas y todos esa compañía, esas opiniones, ese cariño que día a día me demuestran, ¿no? Así que abrimos la ventana con muchísima energía, revisando las informaciones de los últimos... ¡Ay, mi Ruger! La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. ¿Aló? ¿Aló? Ah, buenos días. ¡Buenos días, Alba! ¡Feliz cumpleaños para ti, mi vida! ¡Ay, gracias, mi Albita bella! ¡Te quiero mucho! Que Dios te dé mucha salud, mucha energía para que cada día alumbre esta ventana cuando se abre con tu amor, con tu humildad. Pero que Dios te dé muchos años de vida. La verdad que así es lo mejor que ha pasado, tener una amiga como tú. Ay, gracias, tan Alba, bella, te quiero tan mucho. Humilde. Bueno, y lo mejor para ti, de mi corazón, te lo digo. Te quiero mucho, Enza. Cuídate mucho. Mucha felicidad en tu día. Ay, mi bella. Te quiero mucho. Ay, mi Alba, yo también te quiero mucho, mi viejita bella, te adoro, mucha salud, muchas cosas buenas, y vas a ver, Albita, que todo se va a poner bien desde aquí, pues mi cariño y mis oraciones para que tu sobrino se recupere pronto, y te quiero mucho, mi viejita bella, gracias. Ay, qué lindo, ay, los quiero. Bien, como les estábamos diciendo, vamos a revisar las informaciones que se han generado en las últimas horas. Hoy 12 de julio, un día muy bonito, un día que nació también el gran poeta chileno Pablo Neruda, el bello Pablo, el hermoso Pablo Neruda, que nació un día como hoy, como también nació un día como hoy el emperador Julio César hace muchos años, y también está de cumpleaños Gualberto Ibarreto, un patrimonio cultural de nuestra nación. Con razón me cae también Gualberto, ¿no? Y me gusta tanto. También muchas felicitaciones también a Gualberto Ibarreto. Y tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, buenos días. Buenos días. Feliz cumpleaños, Enza. Ay, gracias. ¿Quién es? Mucha felicidad, Ana Cristina. Ay, Ana Cristina, gracias, qué linda. Felicidades para ti, para todos los tuyos. Bueno, con ese cariño que te tenemos todos. Y te digo que el mes de mayo, iba a decir también aquello, pero el mes de julio para mí es significativo. Primero porque mi hermana cumple años también el domingo. Ay, le das un abrazo. Yo cumplo años el 28, igual que mi presi. Sí, entonces, en julio es un mes maravilloso. Nació Venezuela como república, nació el comandante Chávez, naciste tú, tu hermana, la profesora Cristina González también cumple años el 28. Nació Simón el 24. Nació Simón, sí, nació William Simón. William Lara también nació el 28 de julio. Sí. O sea que, mira, de verdad, y este mes también estuve en el foro este para superar el duelo, una maravilla. Sí, oye, qué bien. El mes de julio es Bueno, para mí toda la vida ha sido significativo por la cuestión militar. Siempre he sido fanática, no pude ingresar por tengo pies ultra planos. Ay, vale. Entonces, mira, fue como... toda la vida me ha gustado los desfiles, pero mira, especialmente ver esa ceremonia de ascenso, mira, para mí eso ha sido... Oye, y tener una ministra de la Defensa. ¿En serio? Una mujer al mando de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí. Este es el socialismo feminista, el comandante Chávez. Aquí estamos, las mujeres, apoderadas. Y ojo, y no es que las mujeres ahora están relegando a los hombres, no. Hay equidad de género. Exactamente. Hay equidad de género y si estas mujeres no se han ganado su lugar por ser mujeres, sino por su capacidad. Sino por su propio impulso. Así sí, es. Señor. Bueno, Enza, muchísimas felicidades. Adelante y que lo pase chévere en compañía de los tuyos. Gracias. Y brinda un poquito por todos nosotros que te apoyamos. Seguro, gracias, seguro, Isa. Salud. Oh. Un abrazo grande. Ay, bueno, tan linda. Ana Cristina, ay, bueno. Otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños para Isa García. Ay, gracias. Muy bien. A ver, espérate, que tengo dudas. ¿Con quién estoy hablando? A ver, tu compañero de programa, Enza. ¡Ajá! ¡Chicos, que ya ni te reconozco la voz! ¡Ay, Randito, precioso! ¡Un beso grande! Felicidades, mil felicidades, Enza, en tu cumpleaños. Bueno, presto por acá. Bueno, hemos estado siguiendo la ventana desde... como usuarios todos estos días, ya prestos a incorporarnos pronto y bueno, no podía dejar de felicitarte en este día. Todos los que te conocemos sabemos lo importante que es para ti el día de tu cumpleaños, día muy especial de verdad para ti, para todos los que te rodeamos, Enza. Mil felicidades, que se te cumplan todos los buenos deseos. Amén. Y bueno, todo el equipo de La Ventana y de Alba Ciudad contigo en este super evento que es el cumpleaños número... ¡No! Número tanto. Está ahí tanto. Mi felicidad y un gran abrazo, Enza, de verdad, se te quiere mucho y se te admira, ¿no? Hablabas de la importancia de la mujer, ¿no? En estos días, y bueno, el mundo del periodismo tiene una gran profesional que eres tú, Enza, y hoy te deseamos un muy feliz cumpleaños. Gracias, Randall, de verdad, gracias. Muy lindo, un abrazo muy grande para ti, cámara, compañero. Imagínate, tantos años, ¿no? Tantos años aquí al pie del cañón con La Ventana y trabajando juntos en diferentes estaciones, ¿no? De verdad. ¿Cómo no? Imagínate, como compañero de caminos. Un abrazo grandísimo, Randolph, y bueno, pronto nos veremos. ¿Cómo no? Estaremos por allá. Un abrazo y un saludo a todos los usuarios y a las usuarias. Ok. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola. Hola, Sonia. Hoy es tu día de gracia y luz, que lo celebres con gran fervor, que lo celebres con alegría. Hoy es tu día de gracia y luz. Un abrazo grande, amiga. Mil ay, Sonia, gracias. Un beso grandote para ti. Muchas felicidades de todo corazón. Te queremos mucho. Eres tan linda y con tu programa tan grandioso. Y bueno, hoy es un día de muchas felicidades para ti. Un abrazo, amiga. Un abrazo grande, Sonia. Grande, grande. Y muchísimas bendiciones para ti y para todos los que están llamando y para todos los que se han comunicado. De verdad, muchísimas gracias. Hay otra llamada. Buenos días. Buenos días. Estas son las mañanitas que te cantamos desde el Junquito. ¡Alexander! Felicidades a Enza García y que cumplas muchos, pero muchos más. Ay, gracias, Alexander, tan bello. Un beso, Dios te bendiga. Oye, felicitaciones, que le pase muy bien en honor de los tuyos y recuerda la dieta, deja comer toda la torta. No te preocupes, yo no soy muy dulcera. No, bueno, vale, de verdad que, bueno, espero que sigas así, cumplas muchos años más, que tengas muchos éxitos en tu carrera, tanto en la profesional como en lo familiar, y bueno, que todo salga bien. Y bueno, le voy a dar chance a todos los demás porque veo que tu mundo está llamando hoy. Uy. Feliz cumpleaños. Gracias, Alexander, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a revisar las informaciones, ¿no?, que se han ido degenerando el día de hoy. Es que hoy Venezuela asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur y ya Nicolás Maduro llegó a Montevideo, Uruguay, y al llegar pues señaló que el Mercosur es el futuro económico de América Latina y el Caribe. La noche de este jueves el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó al arribar a Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, que el mercado común del sur, Mercosur, es el futuro económico de América Latina y el Caribe. La presidencia del Mercosur ensancha los horizontes económicos de Venezuela, mejora las posibilidades del desarrollo diversificado de nuestra economía y agranda los horizontes caribeños, manifiesta el jefe de Estado. Enfatizó que el bloque regional dice presente en el Caribe con la República Bolivariana de Venezuela, ya que propone un avance en el desarrollo económico de los países miembros. Además, agregó que el mercado común del sur debe llegar con toda la fuerza que posee para que sea el gran motor de la integración latinoamericana y del Caribe, y así poder plantear el fortalecimiento de las relaciones birregionales con los países que integran el BRICS, como lo son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. También, bueno, fueron recibidos por el jefe de Estado uruguayo los presidentes Maduro, Nicolás Maduro, Evo Morales y Dilma Rousseff, que ya están reunidos para la cumbre del Mercosur. Recordemos que este bloque económico regional está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela como miembros de pleno derecho, además de Paraguay, que se encuentra suspendida luego de que en junio de 2012 se rompiera el hilo constitucional en ese país tras un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Lugo. En tanto que Bolivia está en proceso de adhesión, como estuvimos nosotros. Chile, Colombia, Perú y Ecuador son miembros asociados. Bolívar firmó su protocolo de adhesión al Mercosur el pasado 7 de diciembre de 2012 y se encuentra a la espera de la ratificación definitiva del grupo de países del bloque para su incorporación oficial. ¿Cuál va a ser el papel de Venezuela en la presidencia pro tempore del Mercosur? Pues será la de fomentar la unión y el desarrollo en la región. El presidente Nicolás Maduro expresó que la naturaleza de este bloque ha cambiado en los últimos años para apuntar a un mecanismo que trasciende lo económico, trasciende lo que es el mercado, las leyes del mercado, trasciende lo económico, lo comercial y va constituyéndose en un bloque social, en un bloque político, el Mercosur social, el Mercosur político. En declaraciones recientes destacó que durante los 6 meses en que asumirá la presidencia de Mercosur, Venezuela promoverá el desarrollo social, la unión cultural, la construcción de una nueva identidad de los pueblos y a la vez impulsará la integración económica, energética, estructural de las naciones. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa. ¡Más fino! ¡Más fino! Mira, ¿cómo estás, Mayra? ¡Más fino! Ajá. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Voy a decirte algo que acabo de inventar. Lo voy a ir a patentar ahorita. A ver. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias, mi vida! ¡Más fino! ¡Más fino! Bueno, yo soy una de las asomadas de la ventana desde Radio Fe y Alegría. Sí. Y bueno, ¡wow! Tantos años, ¿cómo ¿no? Como dices, sí. Desde hace tiempo te queríamos. Y ahora que te conocemos, más te queremos. Un abrazo grande. Sí, imagínate. Bueno, feliz cumpleaños otra vez. Ay, gracias. Gracias, Omar. Y mañana te cantamos cumpleaños, te apagamos una torta, te apagamos una vela y hacemos de todo. Así que estaré que bueno, mira, no importa que no seas dulcera, pero vamos a ir a comer torta. No, pero que a mí sí me gusta, o sea, yo no soy así dulcera, a mí me gusta la torta, pero las tortas caseras, un ponqué, una torta de piña, una torta de pan, la torta de queso criolla, que es la más rica del mundo. Bueno, torta esa es la que me gusta. Vamos a picar una torta deliciosa. Wow, qué rico. Y con mucho amor, cuídate. También con mucho amor, gracias, un beso. Bueno, seguimos, ¿no?, revisando en Montevideo, revisando informaciones. Pues les decimos que en Montevideo develarán este viernes un busto de nuestro querido nuestro querido, eterno, recordado y amado Hugo Chávez. Este viernes será develado un busto del fallecido presidente Hugo Chávez en Montevideo, Uruguay, luego de que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, Mercosur, informó a través de un contacto telefónico la periodista de Venezolana de Televisión, Yarisol Quintero, quien se encuentra en el país sureño. Explicó que luego de que Venezuela asuma la presidencia en este organismo internacional, los mandatarios se trasladarán a otro punto de la ciudad de Montevideo, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, realizará un recorrido por la exposición Venezuela Exporta, inaugurada el pasado martes y que culminará hoy viernes. Al finalizar la jornada, está prevista la realización de un seminario denominado Hugo Chávez, construyendo la estrategia en nuestra América, donde asistirán representantes de movimientos políticos y sociales del Mercosur. Y bueno, ya que estamos hablando del Uruguay, le queremos dar un abrazo grandote a nuestros buenos amigos, a mis buenos amigos Miguel Marichal y Virginia. Recibí el mensaje en el teléfono, de verdad, muchísimas gracias, hermanos venezolanos, uruguayos, ¿no? Que también a todos nuestros amigos del Centro Uruguayo Venezolano, a mi querido Hamlet, a mi querido Cocoa, que se mejore, ¿verdad? Que se mejore. Y a todos, ¿no? A todos que en lo personal pues me han adoptado como una hija, como una hermana, como un miembro más de la comunidad uruguaya, cosa que para mí es un honor. Y obviamente pues son hermanos, ¿no? Hermanos latinoamericanos, hermanos venezolanos. Casi todos ellos vinieron pues saliendo de la dictadura y son, y lo digo, una de las colonias que mejor se ha adaptado a nuestro país y que lo ama tanto. De verdad que un abrazo a todos ustedes y un abrazo a todas las personas, de verdad, que se han comunicado el día de hoy. Un abrazo grandísimo. Son las 10:22 minutos y vamos a la pausa musical con una agrupación merideña y un tema que ya ha sonado muchas veces acá. Tenía tiempo que no sonaba, ¿no? Pero ha sonado muchas veces acá porque está cargada de buenos deseos y buenas energías para la patria, para todos, para el todo que somos en este momento, ¿no? Un abrazo y vamos a la pausa con Iben. Buenos deseos, buenas vibras. El Ehuaco. Nació una flor entre mis manos y puede ser de vida un sentimiento, una canción. O comenzar como cada día, reparando sueños, dando alegría, un buen motivo al corazón. Tú no cuentes otra historia, que la vida es una sola. Vive cada día intenso, vívelo con alegría. No bebas toda el agua de un oasis, no dejes para ti todo el amor. Siempre habrá alguien en urgencia que lo necesita, nada es eterno, hazle feliz, entrégalo. Que tienes, la vida se fue. Nos interesa un orden internacional que no ordene nada, ni siquiera la planificación de la miseria. Nos interesa la religión como filosofía para sensibilizar la vida, no para orar por el poder. Nos interesa un sistema de salud que no enferme, que no se venda. Nos interesa un lugar donde nadie salve a nadie, donde los seres sean fuertes entre sí, para fundar el país del soñador en algún lugar del alma. Nos interesa que la alegría sustituya

Si el rol te pone fiero, si el rol te pone fiero, libera tu bolero. Sin reloj, sin extintor, sin GPS, sin cargador, sin linterna, sin dolor, sin regla, sin retrovisor, sin consecuencias, sin patrón. Sin afán, sin antifaz, sin garantía, sin moral, sin abrigo, sin señal, sin jerarquía ni santidad. Jala la cuerdita y brinca, brinca. Jala la cuerdita, libera el camisón, que se alboroten los mechones. Y si andas rueda libre, y si andas rueda libre, libera los melones. Que se alboroten los mechones. Oye, que tiene derecho. Si el rol te da despecho, si el rol te da despecho, pon a bailar los pechos. Arranca el cinturón, que se te caiga el pantalón, que se te vean los calzones. Oye, me de qué calibre. Y si andas rueda libre, y si andas rueda libre, libera los cojones y los cordones. Cuerdita, libera el camisón, que se alboroten los mechones. Y dale a tu cuerpo que vibre. Y si andas rueda libre, y si andas rueda libre, libera los melones. Deja que baile sola. Deja que baile sola. Deja que baile sola. Ajá, 10:32 minutos, regresamos a la ventana con este sabroso tema de José Alejandro Delgado, Rueda Libre. Sí, señor, hoy viernes 12 de julio entramos, Venezuela asume la presidencia pro tempore del Mercosur y bueno, fin de semana con muchas cosas que celebrar. Y abrimos, no hizo falta, no dijimos los números telefónicos en la primera media hora, pero sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos los números para quien desea hacerlo, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También está disponible la mensajería de texto, ya no tenemos mensajería de texto, pero sí tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y nos escriben por el Twitter tempranito, Salvatore Giuliano, un abrazo grande, mi dulce y querido Salvatore. @ La Ventana Abierta, es tu cumpleaños este día y es muy grato felicitarte. Te deseo toda la alegría y muchos años de vida llenos de felicidad. Igual para ti, un abrazo grande, mi querido Salvatore. Dice Consuelo, La Ventana Abierta, Dios te bendiga, Enza, amén. La vida te dé muchos regalos de amor y a ti se te multipliquen las bendiciones, amiga. Y dice Liliana Domínguez, feliz cumpleaños, Enza, que tengas un excelente día, mucha salud y bendiciones. Amén, igual para ti. Bueno, continuamos revisando informaciones y, como ya le dijimos, asumimos la presidencia pro tempore del Mercosur y sobre este tema se pronunció el presidente del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, capítulo Venezuela, Rodrigo Cabezas, quien dijo que el ingreso de Venezuela al Mercosur aumentará Venezuela aumentará su capacidad de industrialización y exportación. Es un gran desafío para Venezuela de poder ampliar su rango de producción y posicionarse en el Mercosur, dado que se ha ampliado nuestro mercado de 28 millones de habitantes solo en Venezuela a 275 millones de habitantes de consumidores en toda Sudamérica, recalcó Cabezas durante una entrevista en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión. Explicó Cabezas que la adhesión de Venezuela al bloque potenciará la economía interna, su capacidad de industrialización especializada, temporada, factor que ampliará el rango de producción y permitirá colocar productos en un mercado mayor. Cabezas resaltó que son 4 los campos principales de trabajo en los que Venezuela podrá potenciar su industria, lo que implica un gran desafío para el país. Así mencionó, en el ámbito de la energía, el petróleo, el gas y sus derivados, en petroquímica, con una gama de oportunidades desde la industria sintética, cauchos, pinturas y la capacidad de instalar fábricas de producción, el aluminio y la posibilidad de procesarlo y potenciar la industria de enlatados y colocar alimentos en el Mercosur y la capacidad industrial siderúrgica nacional. Además, recalcó Cabezas, hoy Mercosur se potencia en doble sentido, desde el punto de vista de la ampliación de sus espacios geopolíticos y la suma del potencial energético que agrega Venezuela con su capacidad. Sigue ampliando espacios geográficos geopolíticos desde el punto de vista estrictamente económico, amplía la ecuación que incluye países con una alta capacidad exportadora manufacturera agrícola y Venezuela le agrega la ecuación sus capacidades en el campo de la energía. Otra de las cosas, esto tiene que ver con convenios con la República Uruguay, Oriental del Uruguay, ya está publicada en Gaceta Oficial número 40.205, pues se fomentará la actividad portuaria a través de cooperación entre Venezuela y Uruguay. La Asamblea Nacional promulgó la ley aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de Venezuela y Uruguay en materia portuaria. Así lo expresa la norma publicada en Gaceta Oficial número 40.205, con fecha del 11 de julio de 2013, que circula este viernes. El presente memorándum de entendimiento tiene por objeto establecer los principios y mecanismos de cooperación que permitan a las partes desarrollar las acciones en el ámbito del sector portuario, promoviendo el intercambio de conocimiento y experiencias profesionales e impulsando las actividades para el progreso de las relaciones comerciales internacionales y de desarrollo mutuo, indica la norma. El instrumento legal señala que ambos países brindarán facilidades portuarias a los buques y embarcaciones que transiten entre sus puertos. También especifica que por Venezuela el organismo encargado será el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo a través de Bolivariana de Puertos, Bolipuertos S.A., mientras que por Uruguay será la Administración Nacional de Puertos. También va a haber cooperación en materia de defensa. También el Parlamento aprobó la ley aprobatoria del acuerdo de cooperación entre Venezuela y Uruguay en el sector defensa, indica la normativa publicada en el documento oficial antes referido. Las partes, Venezuela y Uruguay, se comprometen a promover y fomentar la cooperación en el sector defensa sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos, detalla la ley. La cooperación se desarrollará en el intercambio en las áreas de capacitación y entrenamiento de personal en ciencia y tecnología, apoyo logístico en el ámbito técnico militar y visitas de delegaciones, señala la ley. Y ya que estamos hablando de defensa, felices con nuestra primera vez en la historia que tenemos una ministra de la defensa, la almirante Carmen Teresa Meléndez, primera venezolana ministra de defensa. Este jueves en la historia de la tierra libre de los próceres independentistas bolivarianos y chavistas se escribió otra página memorable, ya que asumió como ministra del Poder Popular para la defensa del gobierno revolucionario la almirante en jefe de la Armada Nacional Bolivariana Carmen Meléndez, primera mujer que la República Bolivariana de Venezuela ostenta tan alta investidura en jerarquía militar y cargo a desempeñar dentro del Gabinete Ejecutivo Revolucionario. Durante el acto de transmisión de mandos militares realizado en el patio de honor de la Academia Militar en Caracas, la nueva jefa de la cartera castrense venezolana recibió de manos del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, la dirección de este ministerio. Recibo este estandarte con honor y abnegación para cumplir con todas las funciones encomendadas por nuestro pueblo y por la patria, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresó Meléndez frente al presidente Maduro. Tú llevas la fuerza del gigante y llevas la fuerza de todas nuestras mujeres patriotas, manifestó Maduro en respuesta a este compromiso de la primera mujer que ostenta este cargo en el país. Por su parte, el ministro saliente, primer hombre de la mar ascendido por el comandante Hugo Chávez, almirante en jefe Diego Alfredo Molero Belavia, al hacer entrega oficial de su cargo, destacó que en su gestión trabajó con lealtad infinita a la Constitución, al pueblo venezolano, al comandante eterno y al gobierno revolucionario. Vaya usted con su conciencia llena de satisfacción por haberle sido leal al sueño y a los valores de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, respondió Maduro al recibir el estandarte del Ministerio de la Defensa. Entonces, bueno, tenemos nueva ministra de la Defensa. Realmente es todo un honor para nosotros. Otra de las cosas que dijo el día de ayer el presidente Nicolás Maduro es que la burguesía pátrida odia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En lo personal, mira, estamos hablando de la burguesía pátrida, obviamente. Hablemos de los mantuanos, ¿no? De esa casta que representa a María Corina Machado y que a través de sus medios de comunicación se lo ha transmitido mucha gente clase media que se cree mantuana, ¿no? Antes de las elecciones vi con estos ojos cómo un par de mujeres poseídas insultaban y le manoteaban en la cara a un guardia nacional bolivariano. Ahora, ¿por qué ese resquemor, ese repelús, como diría una amiga mía, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Porque a diferencia de los países del sur, a diferencia de los países europeos, donde entran a las academias militares la gente de casta, la gente de familia poderosa, rimbombante, pues en realidad a nuestra academia militar ha entrado pueblo. El arañero de Sabaneta, que iba a la escuela con las alpargatas rotas, entró en la Academia Militar de Venezuela. Y la mayoría de sus compañeros y la mayoría de los hombres y mujeres que entran en la Academia Militar de Venezuela tienen ese origen de pueblo, ese origen de pueblo humilde, cosa que no ha ocurrido, por lo menos en el sur, hablemos de Chile, hablemos de Argentina, hablemos de Uruguay, donde solamente las castas, que es para asegurarse el poder, porque es que no lo hacen por patriotismo, no, lo hacen es para asegurar los intereses de su familia en el poder. Yo pienso que esta tradición viene desde la Edad Media, ¿no? Recordemos que en la época en que existía la aristocracia, existían los nobles, el título nobiliario y la corona la heredaba el hijo mayor. A los otros hijos había que colocarlos de alguna forma. Entonces se enquistaban estas familias que ostentaban el poder, se enquistaban en las instituciones de influencia de la época. Entonces así, por ejemplo, el conde de Montecristo, que nada que ver, no sé, es una novela de Alejandro Dumas, pero el conde de Montecristo, el hijo mayor, heredaba el condado, el segundo hijo lo metían a cura y llegaba a cardenal, y al tercero lo metían a militar, y ahí tenían poder político, económico y religioso. Y eso, por lo menos en la España prerrepublicana y de Franco, se mantuvo. De hecho, ¿quiénes dieron el golpe de Estado a la República Española? La Iglesia, las Fuerzas Armadas y la nobleza. Y en el sur, pues obviamente está esa tradición. Eso no ocurrió aquí en Venezuela. Y por eso tenemos una burguesía pátrida que odia a nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas. Bueno, dijo el presidente Maduro, la burguesía pátrida odia a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero cuando la canalla ataca, debe responderse con más trabajo. Con este llamado de alerta a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro Moros encabezó ayer el acto de transmisión de mando del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. A los débiles no los respeta nadie en este mundo, a los pusilánimes, a los traidores. En este mundo son respetados los que asumen con fortaleza y dignidad la defensa de su patria, dijo el primer mandatario en el patio de la Academia Militar frente a la numerosa formación militar y las nuevas autoridades castrenses. Resaltó que aquel que sueñe con desestabilizar nuestra patria encontrará un pueblo y unas fuerzas armadas fuertes, al tiempo que agregó que la fuerza de disuasión debe llevar a pensar a quienes piensen en venir a tratar de someternos, que los haremos polvo. Expresó en su discurso que no puede haber bota de ejército imperialista que pretenda mancillar nuestra patria, porque ustedes son el ejército de Bolívar. Explicó que hay que hacernos inexpugnables porque ustedes saben que nuestra patria está acechada y el imperialismo no descansará un segundo hasta que no vean colocar sus garras sobre nuestra tierra, dijo a través de la señal de Venezolana de Televisión. Recordemos que Venezuela, dijo Maduro y también lo recordamos desde acá, es acechada por sus riquezas naturales recuperadas por el presidente Hugo Chávez, ya que nuestro país tiene la reserva petrolera más grande del mundo y también registra una importante reserva de gas. Y bueno, los invitamos a participar en La Ventana. Tenemos, los números telefónicos, recordamos, 562-7949, 562-3953 y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @La Ventana Abierta. Y nos dice Carlos Maximiliano: hola Enza, feliz cumpleaños, espero que la pases bien en unión de tus seres queridos. Muchísimas gracias Carlos, un abrazo grande. Dice Marina Rojas: feliz cumpleaños Enza, que este día se convierta en muchos más. A mí un abrazo grande también Marina. Simón Ruiz dice: declaró el capitán Arrechera que Mercosur debería llamarse Merconorte con el advenimiento de Estados Unidos. Bueno, Simón, piensen ustedes, vale, qué falta de respeto. Lo que pasa es que no vale la pena tampoco andar hablando de estas cosas, ¿no? Pero la falta de respeto de sectores opositores publicando fotos de Enrique Capriles Radonsky con la banda presidencial el día de ayer, ¿no? Felicitando al presidente Capriles. Bueno, será el presidente de la junta de condominio de su edificio de Lucida en Nueva York. Porque el único presidente que reconoce el pueblo venezolano se llama Nicolás Maduro Moros. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Aló? Hola, Ingrid. ¿Es Ingrid o no? No, es Margot. ¡Ay, Margot! Hablaste igualita a Ingrid. Un abrazo grande, Margot. ¿Cómo andas? Y a ti, que pases un feliz día. Gracias, Margot. No, te llamaba solamente para que el presidente Maduro lo está haciendo perfecto. Sí, señor, lo está haciendo muy bien. Que siga con la mano dura con los dólares, porque están trampeando. Sí, señor. Con los dólares que van a entregarle los estudiantes, ¿oíste? Mira, mi amor, dime. Cada día que pasa, amo más al presidente Chávez. Sí. Lo amo, lo adoro, lo extraño. Que fue el único en este país, yo tengo 62 años, el único que de verdad quiso su patria, de todos los presidentes de que pasaron presidentes por aquí. Y Medina Angarita, claro. Ajá, Medina Angarita. Poniendo el caso, Medina Angarita. Pero fíjate tú, ¿cómo lo jorobaron a Medina Angarita? Ajá, bueno, se le dieron el a ese lo jorobaron por amar a la patria y por ser buenazo y pendejazo. Sí, pero te digo, pero Chávez no, porque no, Chávez ya, no. Ya Chávez había vivido no, otras pero, cosas. No, otras no, bien, cosas. No, y que Chávez definitivamente... Y nació... Y hombres nació, como Chávez nacen cada 200 sí, años. Y nació justamente con esa estrella sí. Para hacer lo que hizo. Sí, sí. Y Dios no los quitó porque era su tiempo. Llegó a su tiempo, pues. Que mi hijo Luis todos los días me dice, mamá, ¿por qué nos pasó esto? Y yo le digo, porque Dios lo dispuso... ser supremo, es el que sabe, y mi hijo dice, lo amo todos los días, y yo digo, qué bello. Ahora, dale un beso a Luis Grandote. Cuando veo esto que sucede en nuestro país, lo amo más, y Nicolás, que sigue así, sí, que señor. Va muy bien, que no vaya a desmayar. Va muy bien, y lo bueno de Nicolás es que él no está perdiendo el tiempo respondiéndole esta cuerda de bacalaos. Pues él vagabundo. Sencillamente se hace los oídos sordos y trabaja y trabaja y trabaja. Es impresionante la capacidad de trabajo que ha demostrado Nicolás Maduro. Ese consejo se lo dio el Pepe Mujica. Le dijo, mira, respóndele estos locos con trabajo. Y efectivamente, y se está ganando un lugar, un lugar dentro de, o sea, se está ganando el reconocimiento el respeto. Y el respeto del pueblo de Venezuela. Sí, señor, que tú sabes que es difícil el cambio, ¿no? Pero... fue difícil y seguirá siendo difícil claro con un sí. tiempo. No, es que Chávez es único. Sí, eso no pasa así tan rápido. Sí. Pero cuando él dijo el domingo, como que fue que se puso a quedó descansando, que se puso a leer. Porque él está trabajando como el presidente. Tampoco puede ser. No, tampoco puede ser. Se nos no, va a enfermar el hombre también, ya se le ven las ojeras. Sí, señor. Bueno, Enza, que pase un feliz día. ¿Y cuándo regresas al hombre? El lunes. Ah, bueno, que siga haciendo tu programa perfecto. Ay, tan bella, Marco. Un beso grande, un beso grande a Luis. Y que estás muy feliz. Gracias, gracias. Hasta luego. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ahora sí. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, que estás de cumpleaños. Sí. Mira, mucha salud. Amén. Salud, gracias. Más salud, bueno, y mucha suerte en la vida. Amén. En el momento que te llamó la señora, yo te iba a preguntar que Capriles cumpleaños ayer, que feliz cumpleaños. Tengo una gran amiga que yo me quedé loca cuando me hicieron comentar que ella le dijo, feliz cumpleaños, mi presidente, pero presidente de Adón. Sí, estaban pasados. Y hubo mucho camarada que se metió en ese juego del Twitter. En lo personal, yo no quise hacerlo ni mencionarlo realmente. Porque es darle más importancia a esa persona a la que realmente tiene. Y bueno, y. espero que haya pasado muy bien su día y que Dios le dé mucha salud, porque no es bueno desear mal, porque al que desea mal, eso se le retorna. No obstante, es que le desee mal, que yo lo veo ridículo. Ay, sí. No, pero esto de la gente en el Twitter, ay, feliz cumpleaños, presidente Capriles. Y hubo muchos chavistas que empezaron a echar broma también. De feliz cumpleaños, presidente Capriles, la Junta de Condominio, la gente de la Trinchera Creativa le regaló una escalera. Mira, pero realmente, mira, lo mejor es ignorar eso, pues. O sea, bueno, eso es algo muy... Pero de hecho, los cumpleaños es algo muy privado, el ¿no? El detalle es que el hombre se está creyendo que es verdad. Y sigue insistiendo y dando parte y opinando. Y él jura que es una cosa al otro mundo aquí, que él es grande, que él dirige. Bueno, pero mientras más sueñe, más duro será el despertar. Y la oposición le hace ver eso, que presidente, que eso. Entonces, cayéndose a coba. Y esta gente, ¿dónde tienen el cerebro, chica? También hay gente tan preparada en la oposición. ¿Cómo es posible que caigan en esto? ¿No ven que es un hombre, un loco? ¿Un loco? Yo lo entiendo. Bueno, Enza, muchas felicidades de nuevo. Esta es mi vida. Gracias, hasta Ingrid. Luego, pues. Un beso grandote. Amén, seguro que sí. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos dice Roselis Alcalá, es fuerte la traba que hay. Mientras apátridas le siguen haciendo el juego al imperio capitalista, el sabotaje no se va a acabar y el proyecto bolivariano irá a paso de morrocoy. Ah, y mientras sigan los enchufados, quinta columna, en altos cargos, gerenciando empresas e instituciones del Estado, entonces va a seguir la corrupción y el ladronismo. Dice Vladimir Juica, este es un típico caso de tortura psicológica de las que utilizan las tropas sionistas israelíes en contra de los niños palestinos. Al final podrán ver cómo un efectivo sionista le toma fotos a la persona que está grabando esta injusticia. Y cuelga una nota de Noticias 24 titulada Soldados israelíes arrestaron a niño palestino de 5 años por tirar piedras. Realmente es lamentable, es doloroso leer este tipo de informaciones, ¿no? Bueno, continuamos revisando informaciones antes de ir a la pausa. Y bueno, y las próximas informaciones a comentar tienen que ver con los jueves de vivienda. Recordemos que ayer se entregaron viviendas en el país y dijo algo muy importante Nicolás Maduro, que los refugiados del 2010 y 2011 tendrán vivienda este año. Cuando llegue el 31 de diciembre y nos estemos dando el feliz año a las 12 de la noche, que no haya un refugiado en un refugio en Venezuela, a menos que Dios nos libre, sean refugiados de este mismo año o de circunstancias en que se escape de nuestras manos. Pero quienes vienen de 2010 y 2011 deberían tener su vivienda este año. Bajo esta premisa, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró el edificio OP13, ubicado en la calle El Cristo, sector La Laguna de Catia, parroquia Sucre, como parte de la asignación de 182 viviendas que se realizó ayer en Caracas a familias que lo perdieron todo a causa de las lluvias de hace 2 y 3 años y hasta el deslave de Vargas de 1999. Este nuevo urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela posee 36 apartamentos multifamiliares a los que ayer se mudaron igual número de familias que quedaron damnificadas por la tragedia de Vargas y provenían del refugio La Dignidad, un lugar cercano al inaugurado edificio. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este lindo tema de Amaury Pérez, que interpreta de manera magistral Cheo Feliciano, Hacerte Venir. Si yo pudiera llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la niebla de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír, si yo pudiera de donde estoy hacerte venir. Si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí, desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero y a por vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir. Si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar delineando la irrealidad de tu existir,

mis amigos quiero brindar este guaguancó. Los que están en la esquina oyendo la radio, los que han compartido conmigo un rumbón, los que han hecho que yo cante para ellos. Sus motivaciones me regocijan, gracias les doy. El que pregunta por el bebé, el que te abraza de buena fe, que hace coro y lleva la clave, mi amigo es. Gracias a Dios tengo amigos, y para ellos yo cantaré. Me encantan, yo les doy mi mano franca porque ustedes son salseros. Para mis amigos cantaré todo lo que quieran. Que la vida cantaré es una cosa muy difícil de entender. Soy del pueblo y para el pueblo, aquí estoy, ya yo llegué. Para mis amigos cantaré todo celebrando, lo que quieran, celebrando, cantaré. Celebrando 25 años que tengo cantando, pero todavía yo estoy gozando. Para mis amigos cantaré todo lo que quieran cantaré. Para todos hay salsil. Oye, Canuto Rapadura. Regresamos a la ventana con Gerardo Rosales para mis amigos. Y este es un tema pues dedicado a todas y todos ustedes, ¿no? Para mis amigos a los que quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, revisamos las redes sociales. Luis Durán nos cuelga una nota de la Iguana. Snowden pide asilo temporal a Rusia este viernes y ellos ya respondieron. De hecho, una rueda de prensa, sobre eso vamos a hablar más adelante. Nos dice Luis Durán, feliz cumpleaños, camarada, que cumplas muchos más. Un abrazo para ti, Luis. Y nos escribe José Gregorio Matute Blanco. El teniente Alberto Plesman ha escrito: ayer me tocó trabajar en la seguridad del desfile del 5 de julio en Caracas, como parte rutinaria de mi labor en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, como llaman ahora los bomberos de Caracas. Otro día más de trabajo, donde nos tocó atender a muchas personas con desmayos, tensión alta, dolor de cabeza, en fin. Estuvimos esperando... Allá va, que lo abrí para que se habla completo. Oye, pero esto es... larguísimo. Yo creo que esto tiene que ver con la... Esto tiene que ver con la muerte del comandante Carlos Rodríguez, que falleció. Falleció por lamentablemente no lo quisieron aceptar en la clínica La Flore, la Arboleda, porque no entraba la clave. Estuvieron ahí esperando, no salía la clave, después lo sacaron, lo fueron peloteando y lamentablemente perdió la vida este compatriota, ¿no? Lo que es más duro es que si hay un cuerpo que es abnegado, porque vamos a estar claros, no está bien pagado, hay gente que realmente trabaja por amor a la comunidad, que trabaja salvando vidas, que son humildes, que son sacrificados, son los bomberos, y es lamentable que este tipo de cosas ocurran, ¿no? ¿Tenemos llamada, Luiller? Buenos días. No tenemos llamada. Ah, eso me pareció. Bueno, seguimos revisando informaciones que se han venido dando en las últimas horas y el día de ayer. Nelson Bocaranda acudió a la Fiscalía número 48. Nelson Bocaranda acudió ayer a la Fiscalía 48 por las averiguaciones que adelanta el Ministerio Público sobre la violencia tras el comicio presidencial del pasado 14 de abril. A su salida de dicha citación declaró a los medios que quedó claro que a través de mi cuenta de Twitter no he hecho incitación a la violencia. ¡Qué cara más dura! Ahora voy a decir lo que pienso al respecto, ¿no? Olvidó que luego de su tuit informan que en el CDI de La Paz en Gallo Verde, Maracaibo, hay unas urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar. En el Zulia se generaron hechos de violencia con saldo de 2 niños muertos y varios heridos. Mira, Nelson, tú podrás decir lo que quieras, pero eres el responsable directo de la muerte de esos niños. Porque tú lanzaste una información falsa. Porque no habían urnas en ninguno CDI. Y entonces el hecho de que tú no hayas dicho abiertamente en el Twitter, vayan a quemar CDI, no quiere decir de que no hayas incitado a la violencia. Y no estamos hablando de una persona que no sabe comunicarse. Porque tú, lamentablemente para el gremio, eres periodista. Tú eres periodista. Y tú sabes cómo decir las cosas. Y conoces el código de ética y la ley del ejercicio del periodismo. Y la pisoteaste. Eres una vergüenza para los venezolanos y una vergüenza para el gremio periodístico. Y ojalá esos niños nunca salgan de tu conciencia. Porque tú fuiste el responsable. Y no vengas a decir ahora que es que a ti te está citando la fiscalía. Es porque el gobierno te quiere pasar factura por informar, entre comillas, sobre el estado de salud del presidente Chávez. Que tú lo que hiciste también fue mentir y manipular. Porque eres un sádico. Y lo digo así con toda responsabilidad. Y es mi opinión. Y la opinión es libre. A juicio de esta servidora, eres un sádico. Y eres una vergüenza para el gremio. Tenemos llamada, buenos días. Ah, muy buenos días, Elsa, es Gustavo Nazaren. Hola, Gustavo, ¿cómo andas? Un placer oírte. Igual. Sí, estaba algo apartado del programa porque a veces quiero como relajarse. Pero totalmente de acuerdo, tanto lo que estás diciendo ahorita y reforzando lo anterior, sobre felicitaciones a todos los miembros del Cuerpo Bomberiles de Venezuela, bolivianos sí. De Venezuela, tanto como mujeres como hombres, ¿no? Sobre todo, sí, énfasis en las mujeres. Porque yo estoy claro, yo mucha gente se irá a reír, no sé cómo lo irán a tomar, pero yo sí lo estoy diciendo y lo voy a decir ahorita públicamente. Yo como hombre, yo aceptaría ahorita que todo el mando de este planeta lo tuvieran las mujeres, porque los hombres lo que le hemos puesto es el excremento, decirlo de esa forma. No. Mira, hay una cosa que es indignante, ¿no? Lo del bombero. Sí. Caso en la clínica, etcétera, pero yo no me explico en estos tiempos si hay pólizas de seguro, cada cantidad de dinero, o sea, no sé cuál será la suma, pero me imagino que es bastante alta, ¿no? Para tener una póliza de seguro de los cuerpos bomberiles en clínica, tanto como los policías también. No me explico porque en esta altura no hay una clínica especializada para efectivos como los bomberos. Debería existirlo. Como la policía y tantos familiares. Así, o sea, se integraría en una clínica familiar. Claro, es que fíjate que por lo menos la Guardia Nacional, Ajá. Ellos tienen su clínica, sí, clínica exacto, para la Guardia Nacional, que queda allí en El Paraíso, está el correcto. Hospital militar. Eso entonces, correcto. Es verdad, ¿por qué no puede haber un hospital no, para claro. bomberos y para policías? Yo creo que aparte de los bomberos que están en contacto con situaciones de riesgo como los incendios. Oye, exacto. que tengan una buena unidad de quemados, por ejemplo. Exactamente. Pero entonces esas son cosas que no entiendo. O sea, dándole dinero a privados que a la larga, mira, resulta ser que un gran personaje de 58 años, algo así tenía el señor, ¿no? Sí. Fallecido, de alto rango, o sea, imagino que más de una vez habrá puesto su vida o habrá salvado muchas vidas. Exactamente, y haya sucedido lo que haya sucedido. En este caso, yo creo que sea pena de muerte a la rodea, no, pero quisiera ver una actitud más muy dura. O sea, creo que leí algo que cerraron durante 20 días, ¿no? Pero es que yo les retiraría la licencia, porque sí, nuestra legislación dice que tú no puedes negarle la atención de emergencia a nadie. Eso es correcto. Por eso es lo que quisiera decir, o sea, que no un cierre de 20 días y que no, tribunales y que vamos como ahorita, que lo que da también otra cosa vergüenza, ahorita está viendo, declarando Carlos Caldera, oye, ese señor ya debería estar preso y ahorita y todavía le dan cobertura. De hecho, hasta lo vi en CCC Caracas, un artículo, o sea, de algo, no sé qué es lo que dijo, y hasta mismo CCC Caracas poniendo a ese señor que debería estar hasta preso. ¿Cómo les va a dar voz y voto a un uh-huh. personaje que está en, sobre todo en un papel revolucionario? Se me había ido el hilo. Mira, otra cosa uh-huh. de esa clínica. Esa clínica es indignante porque uh-huh. mi mamá vive cerca de ahí. Yo también vivía por ahí por los lados de la Avenida Panteón, San Bernardino. Ajá. Es una clínica, mira, que es ultra carísima, ¿no? Aparte de ultra carísima. Es cara y es una quintica, por ejemplo, es gran cosa. Eso es la historia de esa... Un pastiche de casas viejas sí, pegadas sí, entre sí. Y ya están haciendo un anexo por el lado de atrás de... Ya tienen un edificio de frente y otro anexo hacia los lados, que quitaron la licorería, por cierto, uh-huh. que hacia la Avenida Panteón, etcétera, etcétera. Bueno, antiguamente a la Bolea clandestinamente era el centro de abortos de las niñas de la JAI aquí en Venezuela, aquí en Caracas, o en Venezuela. Uh-huh. Esa es la historia de la Roleda. Pero más allá de eso, tú ves la parte de afuera, es delirante. O sea, está el que vende el otro, las aceras totalmente rotas. Gente, o sea, ni siquiera tienen, como hiciste, un jardín, un muro de cemento con ladrillito o algo, porque la gente que está afuera se siente, no, están ahí, las raíces de los árboles rotos. Las personas con las sillas de ruedas tienen que hacer 10.000 maniobras, etcétera, etcétera. Pero la gente tampoco exige y se llena la boca diciendo que yo, oh, sí, a mí me atendieron en la clínica. O sea que, estúpido, te están robando y te están malentendiendo. Un feliz día. Un feliz día, Gustavo. Chévere. ¿Tenemos otra llamada, Luis? No tenemos más llamadas. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter. @ la ventana abierta, dice Erasmo Ledesma. Feliz cumpleaños a ti, amiga Enza. Es grato escuchar el programa La Ventana todos los días por tu valioso profesionalismo. Muchísimas gracias, Erasmo. Un abrazo. Dice Helvética Juramentada, querida Helvética. Hola, Enza. Hoy celebramos la presidencia pro tempore de Mercosur y tu cumpleaños. Felicitaciones y los mejores deseos. Beso grande. Y dice también Helvética Juramentada, arte y amistad nos ligan. Mientras yo existas y tú existas, seamos hermanos y artistas. Arte y amistad obligan, lo dice Rubén Darío. Hermoso esto de Rubén Darío. Y seguimos revisando informaciones. Bueno, ya hablamos de la perlita, la joyita esta del Nelson Bocaranda y bueno, hay unas declaraciones que dio Luis Ortega Díaz sobre los involucrados en el desfalco del fondo chino, pero ahora tenemos llamada. Buenos días. Hola, Enza, buenos días. Hola. Daisy de nuevo. Daisy, corazón. Mira, Enza, estaba hablando de lo que le pasó al bombero y la sí. cuestión. Sabes que yo he oído muchos comentarios de eso y anoche hay una yerna mía que trabaja con ¿cómo se llama? Con el alcalde. Ajá. Y trabaja ahí en la oficina de Jorge Rodríguez. Ok. Claro, ella no es tampoco muy... Ella es de la oposición, pues. Pero ella dice que son cuestiones de que... Ella dice, mira, hay cosas que se han hecho bien en el gobierno, ¿cómo no? Pero a mí me molesta lo que ella... El comentario que ella dice, y ella dijo, mira, y lo hago con mucha seriedad. Jorge Rodríguez se ve en Clínicas Caracas. Entonces ellos, es una crítica constructiva que voy a hacer aquí, porque ese comentario me lo hizo ella anoche y ella me dijo, no, es que es así, porque ella recibió los papeles, ya trabajan con ellos ahí, pues. Jorge Rodríguez, la alcaldía de Caracas, ahora ellos sacaron a la gente que trabaja en la alcaldía y entonces tienen un seguro que ellos mismos son los que lo están manejando, pues. Entonces lo pusieron en otras clínicas, unas clínicas extrañas que ella dice que eso es un rollo con esas clínicas, inclusive ella ha tenido los niños enfermos que son mis nietos y han tenido muchos problemas con esa nueva póliza que le pusieron, esa nueva cuestión. Y lo que dice el amigo que me antecedió es verdad, mire lo que dices tú es verdad. Yo digo que cada cuerpo policial tiene que tener su clínica y así desahogan un poquito los hospitales y lamentablemente los que no tenemos póliza, nosotros nos podemos ver como el caso que me pasó a mí antier, que te dije ahora que te iba a comentar eso rapidito. El Seguro Social, aquí la Clínica Popular del Valle, que antes era el Seguro Social, ENSA. Mira, yo pasé una rabia antier, mi papá está enfermito, lo tengo muy mal. Inclusive me lo vieron y no me lo medicaron ni nada, porque mi papá tiene un problema parece que es de arteria. Yo fui allá, busqué un número, te voy a hablar rapidito, pero no sabía que no habían dado número el día anterior. Entonces no habían dado número para los adultos. Entonces no dieron número ese día y yo esperándome desde las 10 de la mañana esa para agarrar un número a las 12:30 para que nos dijeran que no nos iban a entregar número porque no había número. Pues así de fácil dijo la tipa, yo hice montón, no voy a entregar número para los adultos, únicamente para los niños, para la pediatría. Y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces la gente, claro, había gente que el día anterior yo no lo sabía y entonces la gente vulgarmente así, por decirlo esta palabra sin ofender a nadie, se amotinó. Claro. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Que entonces empieza una señora ahí que tenía 2 días porque estaba enferma en la atención y uno que iban a buscar reposo rapidito para que no quitarte mucho tiempo. Entonces dice, no, vamos para arriba para la dirección. Entonces una tipa que estaba ahí que empezó a prender la mecha y yo dije, bueno, sí, vamos, porque esto es un derecho. Es más, un abuso de uno, porque si aquí tiene que ver a alguien que informa qué fue lo que pasó. Subimos a esa, buscamos al director, le tocamos la puerta. Él salió, un negro, el alto, no me acuerdo ahorita el apellido, el nombre es Luis. El tipo estaba como asustado. Entonces, no, yo ahorita se lo resuelvo, lo que pasa es que hay una reunión ahí y ya, yo ahorita lo resuelvo, entonces fuimos esa. Nos dejaron esperando una hora más y no nos atendió, entonces volvimos a subir. Entonces digo, una muchacha, que una señora que estaba ahí, ese no es problema, y dijo, ellos están en el auditorio, entonces no fuimos para el auditorio, como les plama tú y nosotros vamos a pasar para el auditorio, pasamos, le tocamos y salió otra vez el director asustado. Yo creo que el rollo que él tiene es interno. Él con los médicos, no sé qué pasó ahí. Pero no nos dieron explicación. Imagínate. Después el hombre salió aquí. No, quédense ahí, vamos. Y nos llegó. Lo van a entender por emergencia. La emergencia no es igual que una consulta. Porque tú en emergencia vas, te dan un mateo ahí y tú no sabes qué tiene ni nada. Mi papá le hicieron eso, lo vieron, le dieron un mateo, me mandaron a hacer unas cosas y no lo medicaron. Mi papá sigue con el problema que estoy bien asustada, tiene 76 años, tiene un problema en el cuello, parece que es arteria estapada, me lo mandaron para acá, Dios lo venza. La otra, te ponen allí una cuestión en la lista de que neurólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, todo, te ponen ofertas engañosas, como dicen por ahí. Entonces tú vas a buscar cualquiera de esos médicos, no, aquí no hay, eso aquí no existe, eso aquí tiene tiempo que no está. Eso está en el piso, ENSA, está en el piso. Y te lo digo para que hagas una reflexión y llamemos y hagas una crítica, vea quién vamos a nosotros y lo te quería preguntar a dónde se denuncia esto, ENSA, porque la ministra yo no la he oído más, no sé, ya tuvo unos días con Maduro ahí. No, bueno, eso es para denunciarlo ante el Ministerio de Salud, obviamente. Ajá, que no sé dónde es, y entonces es una cuestión que molesta, lo que te dije en estos días también de la lencería, las tiendas, los que están vendiendo caro, tampoco sé en dónde se denuncia. No, eso se denuncia ante el INDEPAVIS. Ok, entonces, mira, ENSA... O sea, llamando al 0800 reclama. Ajá, ahora fui ayer al militar, que esa es la otra crítica, porque yo te voy con el militar, que llega el mes de julio, ENSA, y entonces empiezan a poner en los papelitos, en las taquillas, no hay cita hasta el año que viene, no hay reactivo hasta septiembre, hasta octubre, noviembre, porque ellos agarran vacaciones, creo que escolares, debe ser, porque todo el tiempo es esto. Uh-huh. Entonces tú vas con un médico, no está, está reunido, está esto, está el otro, ENSA, eso es una mamadera de gallo, me vas a perdonar. Porque de verdad uno no va a un hospital porque uno le gusta estar metido en un hospital, uno va porque claro, por necesidad. una necesidad, y una necesidad bastante mal, porque mi papá no está bien. Claro. Mi papá tiene un problema de Parkinson, tiene un problema de próstata, y ahora tiene este problema, y yo digo, bueno, ahora es otra cosa peor. Entonces mi papá cada día se me pone peor. Yo no sé qué hacer. Mira, yo fui ayer a buscar al militar porque él estaba ahí. Yo me había retirado de ahí para ir aquí, para que me atendieran aquí a la popular, porque era más cerca, pero yo casi no lo puedo sacar porque no puede caminar mucho. Claro. Entonces me pasa eso, voy al militar de nuevo, y eso es todo el tiempo eso, Enza, que le mandan, ahora me mandaron, mi papá está bien malito, y tú sabes para cuándo me mandaron todas las citas, para septiembre. Entonces dime tú, cuando yo lleve a mi papá, yo creo que ya yo no lo tenga, ni Dios lo quiera, ¿no? No, claro que no, Daisy. Entonces, esto me tiene angustiada, mira, yo tengo dos días pensando qué hacer, dónde voy, Enza, porque tú vas a un CDI, es la otra, tú vas a un CDI, te dan unos papeles, te dan unos resultados, te dan todo, tú lo llevas donde lo tienes que ir, y en ningún hospital te lo tienes. Entonces, ¿qué, cuál es la mamadera? De vamos a estar claros, dentro de los hospitales hay un sabotaje constante hacia los CDI, lo que es barrio adentro. O sea, no entiendo por qué nuestros médicos han asumido como una competencia el trabajo de los médicos cubanos. Y es un asunto personal, y yo creo que eso tiene que ver por la concepción que tienen nuestros médicos, muchos de ellos, de la medicina, de que el paciente no es un ser humano, sino una mercancía. Una mercancía, entonces cabalgan horarios en los hospitales. Porque cabalgan horarios, atienden en consultas privadas, se roban los insumos de los hospitales, se los llevan a las clínicas privadas, y es que es algo muy difícil de combatir. Es que es verdad, es lo que yo digo, lo que tú estás diciendo es verdad. Mira, estamos de acuerdo en que lamentablemente eso no es desde ahorita, la salud es una mercancía para ellos de ahí se obtienen todo el dinero. Ya, ahí está, esos médicos egresados de la Universidad Central de Venezuela, la gran mayoría, muy buenos médicos, pero como seres humanos deja mucho de desear. Y hay unos que se van de aquí de Venezuela, porque esa es la otra también. Ah, porque les pagan más afuera. Digo, sí, claro, entonces lo que yo digo, Enza, está bien, yo estoy de acuerdo en todo eso, pero ¿quién le pone coto a esta situación? Ya basta, Enza, ya basta. Tanto como con la comida, tanto ese es un saboteo, que ya alguien nos tiene que dar una solución a esto. Entonces yo, la angustia que yo cargo, me supongo que la debe cargar muchísima gente. Entonces yo estoy ahorita pensando aquí, ¿qué hago yo con mi papá? Si le vuelve a ese dolor, porque le da continuo, y yo no sé qué hacer, porque no está medicado, no me lo medicaron, no me le pusieron nada. Entonces la cuestión está en mi angustia, viene el fin de semana, y yo pensando, bueno, será buscar real prestado o X, y llevarlo a una clínica que me le digan y me le hagan algo, porque esa es la otra. Ahorita una consulta de $1,000,000 no baja, y yo no lo tengo. No, pero igual, lo llevas a una emergencia en una clínica privada, si no tienes póliza, o sea, ¿sí? En una emergencia te lo tienen que atender, de acuerdo con la ley, pero mira lo que pasó con el bombero. Sí, pero imagínate si no tienes póliza. Entonces te piden, si no tienes póliza, entonces tienes que entregar una tarjetica de crédito. ¿Tienes tarjeta de crédito? No, tampoco la tengo. Imagínate tú. Entonces lo que yo digo es, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un familiar en las condiciones que yo la tengo? Hay mucha gente que la tiene igualita. Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Qué haces tú? La angustia a mí es esa. Entonces, tú oyes en la calle como lo del bombero, oí ayer como todo. Mira, yo ayer todos estos días, claro, 3 días saliendo, y oigo los comentarios que este hombre no sirve, que Maduro es una mierda, que no sé qué, empieza la gente. Mira, a mí me da rabia, oigo los comentarios, oigo las cuestiones, y yo digo, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Entonces hay otra gente que se amotina y dice, no, sí, porque ustedes son unos ignorantes, porque ustedes no ven que la economía no la tiene el gobierno. Entonces, claro, la gente se pone, uno sabe responderle, pero yo digo, no es malo caer en ese límite, estaba discutiendo con la gente, tenemos que querernos, tenemos que ayudarnos, y eso es lo que tenemos que hacer, Enza. Pero de verdad, te pido ayuda, en parte de ustedes, que en parte nos pueden ayudar algo, en como dicen, orientarlo a ver qué podemos hacer. Un abrazo y que sigas cumpliendo años. Gracias, bonito, y que la pases muy bien el fin de semana. Amén. Muchísimas gracias, Daisy. Mira, entiendo tu angustia, y fíjate que el gobierno bolivariano se ha esforzado mucho por resolver este problema. Primero, con lo que es la misión Barrio Adentro. Antes ni siquiera en las barriadas tenían atención médica privada. Se llenaron todas las barriadas de módulos de atención primaria. Después vino los CDI, los hospitales especializados para descongestionar los hospitales. Es decir, tenemos el oftalmológico, tenemos el cardiológico infantil, se han construido varios oncológicos, y ahí se va. El problema está en el capital humano, que realmente aquí en Venezuela se gradúan excelentes médicos, técnicamente hablando, excelentes médicos, y muchos de ellos son excelentes seres humanos, pero lamentablemente les meten un chip, que eso es lo que priva en la mayoría, que es que la salud es una mercancía y que si quieres tener salud tienes que pagar. Entonces, mira, yo he conocido médicos que han sacado, no sé, yo conozco un médico en especial que ha sacado 2 posgrados en el sistema público de salud. Trabajaba en un hospital y dijo, mira, vale, mis hijos tienen derecho a ir a Miami, mis hijos tienen derecho a tener carro último modelo, mi hija tiene derecho a hacerse las lolas y trabajando en un hospital no tengo para eso. Así que como yo me fajé a estudiar y mis hijos tienen derecho a vivir como millonarios, me voy a la consulta privada. Así de sencillo, porque esa es la mentalidad. Y se les olvida que ellos hicieron un juramento, el juramento de salvar vidas, sin importar raza, religión, creencia. Y que el ejercicio de la medicina es un apostolado. Y que el que estudia medicina lo hace por amor al prójimo y por ayudar. No para hacerse millonario, no para hacerse rico. Entonces viene la delegación médica cubana, tenemos estos médicos formados con esta mentalidad que los ven como competencia. Aparte que ellos están insertados dentro de un concepto de hay que privatizar la salud. A ellos les habían programado para eso y si la salud pública funciona, ese proyecto de privatizar la salud que los hace más ricos a ellos todavía, no se da. No, viene la visión médica cubana, pero además de eso, ¿qué está haciendo el gobierno venezolano? Está formando médicos generales integrales para que sean la generación de relevo de estos médicos egresados de las universidades autónomas. Pero es que esos resultados se van a ver, Daisy, lamentablemente, a mediano y a largo plazo. ¿Qué podemos hacer mientras tanto, además de armarnos de paciencia y apoyar la misión Barrio Adentro y también las nuevas escuelas de medicina, la ELAM, la Universidad Rómulo Gallegos, con estas nuevas generaciones de médicos? Además de apoyarlos, lo que tenemos que hacer es denunciar estas irregularidades y hacerlo ante el Ministerio de Salud. Déjame averiguar cuál es la dependencia del ministerio que recibe este tipo de denuncias. También se puede poner la denuncia contra esos médicos que maltrataron a tu papá y sobre esto que está pasando ante la Defensoría del Pueblo. Ese es otro organismo que está capacitado para recibir ese tipo de denuncia, la Defensoría del Pueblo. Son las 11:26 minutos, vamos a la pausa y nos vamos con jazz y una jazzista contemporánea excelente llamada Nora Jones y un tema muy relajante y bonito llamado Sunrise. Ya venimos. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? Thank you.

11:35 minutos, regresamos a la ventana con la agrupación española Conflicto y esta versión rock que hacen. Y regresamos a darte cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Con la complicidad de Luigi. Ajá. Estamos aquí todos los compañeros, déjenme ponerme un poquito los audífonos. Como sabíamos que estaba solita, decidimos acompañarte. ¿Cómo estás, Enza? Qué bueno feliz que estés cumpliendo años y hemos visto cómo todos tus usuarios te han felicitado. Aquí está José Ángel Lanza, Edison Rivas, Nadia Escalandaeta, Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, Goyo, está Irving Gómez. Está, bueno, Luigi fue quien fue nuestro cómplice allí, que nos dijo, mire, sí, por aquí te traje, a ver, te traemos algo. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. No es mucho, no es mucho, es algo sencillito. Tú puedes. Bájame la cortinita, Luigi. Un año más de amor, un año más de sueños, un año más de dolor. No importa cómo lo veas, no importa cómo lo vivas, lo importante es que creas que disfrutar es la vida. Olvidemos nuestras penas, tomemos solo lo bueno, pues el único problema será cuando terminemos. Hoy es tu cumpleaños y con gusto te felicito, te felicitamos. Con un beso, un abrazo y todo lo que te han escrito, y te han dicho y te han llamado. Quisiéramos celebrarte siempre, evitar que se acabe el día, conservar todo en un instante en el reino de todavía. Pero ya hay que terminar, no sin antes regalarte un poema, un beso y nuestra amistad con que siempre podrás quedarte. ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué bello! Ay, me ponen a pegar gritos como una carajita aquí. ¡Ay, gracias! Ay, de verdad, gracias a todos. Los quiero muchísimo. De verdad que es un día mágico y es un momento mágico para mí estar con todos ustedes. Es lo más lindo que me ha pasado el día de hoy. Una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, ¿no? El estar con mis compañeros de trabajo aquí compartiendo ese poema. ¡Ay, qué lindo! Bueno, aquí hay más gente, chicos. Pero yo no sé por qué no se han acercado. El espacio es pequeño, pero estamos acá. Como ya te dije, está Nadeska, Edison, ha sido una idea de todos y por supuesto que una persona tan importante en nuestro grupo, en nuestra asamblea de trabajadores, en nuestra familia, claro, tenemos que, no podemos olvidar o dejar que pase por debajo de la mesa este momento en el cual nos damos cuenta, no solo porque sea el cumpleaños, sino como la importancia que tenemos de que es un año más de tu existencia acá, en este plano, en esta vida, y por supuesto que lo celebramos con alegría, como dice Rosy ahí. De verdad, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Ay, qué gustazo, ¿verdad? Bueno, Goyo, José Ángel, Irving, Luigino, Kenny, Edison, yo creo que Nadeska, Goyo y José Ángel no han Daniel, hablado. Daniel, Luiger. Oye, vale, Nadeska y yo somos las únicas mujeres aquí, qué maravilla, tengo un harén masculino. Ah, pero eso es una maravilla. No, vale, son tremendos compañeros de trabajo. Ajá, a ver, ¿qué pasó? Ay, pero por ahí creo que está el doctor Ñeque Ñeque, ¿no? Ay, gracias, doctor Ñeque Ñeque. Daniel Liendo también está aquí, Daniel. Claro que sí, Daniel Liendo. El maraquero. Un gran beso junto a la gente que te oye todos los días. Y si no es por Kenny, que está allá afuera, vamos a entrar. Porque de 10 a 12 hay que esperar, ¿no? Pero cuando llegó Kenny, no nos olvidamos y viene una deja pendiente. Así que un gran abrazo, mucha salud, luz. Amén. Y sabiduría, Enza. Y esa ventana abierta, sobre todo esa ventana, ese corazón. Un besote. Un beso, Daniel. De verdad, para mí es muy grato, ¿no? Es muy grato trabajar con todos ustedes. Aparte que la arrancamos desde cero, ¿no? Sí. Recordemos cómo fue el inicio de esta emisora. O por lo menos esta etapa de la emisora, que bueno, la emisora salió del aire y arrancamos un equipo nuevo, ¿no? Y la gran mayoría de nosotros no nos conocíamos, pero teníamos un objetivo común que era sacar adelante en ese momento esta emisora y nos fuimos enamorando de nosotros como equipos enamorados de la emisora como institución y la asumimos como parte de nuestra vida, como parte de nuestra alma, como parte de nuestra familia. Realmente yo trabajaba en otra emisora y renuncié allá para venirme para acá y pienso que cada día me convenzo que es la mejor decisión que tomé. Qué bueno. Que tomé en la vida, y es la mejor decisión que tomé, porque tengo un equipo de trabajo, comparto con unos compañeros, he trabajado con gente maravillosa, pero de verdad que con gente como ustedes, ninguno. Realmente son amigos, hermanos, camaradas, compañeros, y rodilla en tierra, y hemos compartido cosas muy importantes, ¿no? La salida al aire de la emisora y también hechos históricos, ¿no? Sí. Y realmente después de el golpe tan fuerte que fue la pérdida del comandante Chávez, pienso que con las mejores personas con las que pude haber recibido esa noticia fue con todos ustedes. Porque aquí, nos convertimos en un todo, en una sola persona. Uh-huh. No, nos fusionamos en uno solo, en un pueblo que lloró y un pueblo que dijo, bueno, lloramos pero salimos adelante y nos comprometemos. Nos comprometemos con la emisora, con la revolución, con el país, con la patria, porque ante todo somos patriotas, somos amigos, somos compañeros y amamos esta patria y a la gente que día a día nos escucha todos los días. Qué bonito, Enza. Nos esperamos, Menet. Tío, bravo, vale, bravo. No, los quiero mucho, de verdad. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Una cumpleañera que regala. Estás como Alvarina, que cuando ustedes cuando cumplen años, más bien en vez de que les regalen, nos regalan a nosotros. Indudablemente. Sí. Ajá. Nadeska. Hola a todos. Bueno, aquí muy contentos celebrando el cumpleaños de otra compañera aquí, Enza García, que tenemos bastante tiempo conociéndonos, sí, compartiendo, trabajando. Y bueno, le deseo lo mejor y que todos sus sueños y sus deseos, que bueno, el regalito que le hice esta mañana tiene que ver con eso. Ay, me encanta todo, no, una maravilla, realista. Realizar todos sus deseos y bueno, y sea feliz, que es lo que todos queremos. Así mismo. Bueno, Enza, yo, disculpa, Kenny, que te interrumpa así. Para ti, Enza, bueno, ¿qué más decirte que el cariño que te demostramos todo este equipo día a día, ¿no? ¿Qué más abrazos que darte que los que cada mañana nos vamos al saludarnos? Rico. ¿Qué rico, más besos, rico, que rico, bueno, que los que te dé la inmensidad del cielo? Tal vez me pongo un poco romántico y poeta, pero bueno, de eso todo. Pero me encanta la poesía de mi Goyo. Mira, te estás luciendo últimamente en el Face, ¿vale? E indudablemente, feliz cumpleaños, Enza, que las bendiciones lluevan sobre ti cada día y que sigas irradiando esa luz tan particular que tú tienes y hermosa, porque la verdad es que tú nos bañas con esa luz y nosotros de ella aprendemos. Y día a día crecemos más en familia como lo es Alba Ciudad. Feliz cumpleaños. Gracias. Así es, esta familia que es Alba Ciudad, bueno, mira, definitivamente gracias por existir, por estar aquí con nosotros todos los días. Y como dice mi compañero Goyo, esos abrazos sinceros, ¿no? Que nos damos cada mañana, cada vez que estamos aquí, yo creo que nos llenan a todos como personas y también como trabajadores. Así que siga disfrutando de este día tan especial, eso. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Enzita, cumpleaños feliz. Gracias a todos, de verdad. Qué bonito, me paro y bailo. Maná, Enza, tú estabas comentando temprano que julio es un mes muy importante, sí, y de verdad de muchos natalicios, de comienzos. Venezuela es el primero. Exacto. Venezuela nace como república el 5 de julio. Exacto. De 1811. Exactamente. Y también creo que Caracas. Caracas día, también, entonces, el 25 de julio. Exacto, el 25 de julio. Y Bolívar, nació Libertador, nació Chávez. Simo Bolívar, nació Chávez. Sí, también. Es un mes verdaderamente, mira, importante. Tú también, que me dijeron ayer que había cumplido años, no dijiste nada. No. ¿Qué? No. Kenny es Aries. Kenny también es de un mes revolucionario, abril. Yo dije, ya, ¿cuándo es que cumplo yo? Tú cumples el 11 de abril, ¿no? Sí, sí. Bueno, el 11 de abril. Oye, bueno, pero ¿qué pasó? A Kenny Carmona le fuñó la piñata. Menos mal que, bueno, el 13 lo celebró con su tono. ¿Sabes qué pensé yo, Enza? Yo dije, oye, Snowden como que me cambió la partida de la cédula. Sí, capaz. Sí. Mira, vale, de verdad que ha sido. Hemos visto cómo a través de las ventanas, porque aquí sí se puede ver, y he escuchado cómo tus oyentes te han felicitado, vale. No ha parado de sonar el que de lo que, bueno, voy a arrancar el programa. Sí. Voy a arrancar el programa. Voy a ver. Eso es motivo, por supuesto, de una gran labor, de que se nota el sentimiento que ustedes le dan, tú y Randall, pero estamos hablando específicamente de ti, también escuchamos que Randall te felicitó temprano, y bueno, que se nota pues que todo ese tipo de cosas, ese granito de arena que todos los días van poniendo, mira, son bien recibidos, o sea, no están arando en el mar por allí, como dirían. No, y es que yo pienso que la radio es un medio que enamora, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos ya hacia lo que es la parte teórica de la radio, dicen los expertos, ¿no? Que la radio es el medio de comunicación que llega directamente a los sentimientos, porque el oído es la parte que está conectada con la parte del cerebro que trabaja lo de los sentimientos. Entonces la radio es un medio que es muy íntimo, porque cuando uno habla en la radio, sientes que te están, o sea, cuando sientes que te están hablando a ti. Sí. Es a ti. Es, entras a la casa de esa persona y lo más importante es que se establece una relación a través de las llamadas, de los mensajes, que sientes que esas personas que te escuchan también son tu familia y son una parte importante de tu vida. Realmente, y lo digo, una vez hace me entrevistaron, creo que fue por el Día del Periodista, no antes, uh-huh. Era el Día de la Radiodifusión. Y lo dije y lo diré toda mi vida, la radio es mi vida. Sí. Qué bueno. Yo siento que la radio es mi vida, es lo que más me apasiona, es lo que más me gusta hacer y realmente pienso que cuando uno hace que algo que a uno lo apasione, le gusta, lo hace bien. Qué bueno, bueno, y hablando de tu vida, hoy se celebra un día más. Un día que cierra un año más, un ciclo más. Sí, empieza uno nuevo que realmente, mira, está pintando muy bien este nuevo año, vale, lo estoy arrancando bellísimo. Cuéntame cuáles son los planes por ahí, quién más te ha felicitado, que sea algo que no te lo esperabas. Esto no me lo esperaba. esto que ustedes hicieron realmente no me lo esperaba, no me esperaba, por ejemplo, la llamada tan linda de Alvarina, ¿no? Al arrancar el programa. Creo que fue la primera, ¿no? Sí, sí, fue una cosa lindísima. Y desde tempranito, o sea, desde temprano en la mañana, desde anoche, imagínate, a mi gente muy querida, amigos de toda la vida, bueno, un amigo de toda la vida que vive en Valencia me llamó esta mañana, también me han llamado de otras. También, mi hermana que está en España se comunicó conmigo, también un amigo muy querido que está por allá por Puerto Rico. O sea, mucha gente se ha comunicado conmigo y de verdad que le ha hecho esta, de verdad que mágico, ¿no? Qué bueno. Entonces es un día muy especial, Enza. Nuevamente te felicitamos, te agradecemos que estés con nosotros, que compartas no solamente tu vida profesional, sino también tu vida cotidiana con nosotros, cuando sí, a veces bueno, departimos allí, cuando tú y yo intercambiamos películas. Ay, no sé. Sí. Oye, vale. Te traje una buena. La lengua de las mariposas, una de mis preferidas. Ay, esa la quiero ver. Sí, ya nos vamos a instalar a hablar de cine aquí. Gracias, los quiero mucho, muchachos. De verdad que es un momento mágico. Una de las cosas más lindas que me han hecho, que me ha pasado. No vale, para nada, de verdad que, o sea, no fue un... Aparte que hay algo que también quiero reconocer, que lo estaba escuchando, pues ha sido un placer para mí el apoyo que todos ustedes, que lo tengo que decir y lo agradezco, me brindaron con mi tesis de grado, que tenía mucho tiempo engavetada, y la experiencia tan divertida que fue el hacer las historias del escribidor. Aquí estoy conversando con don Pedro Barredi Saldívar y la sucia lujuria. Alberto de Quinteros, el doctor Schwalb. También, de verdad que un montón de personajes y todos me apoyaron muchísimo con mi tesis de grado y estuvieron a mi lado el día de mi graduación y eso de verdad que lo valoro y lo quiero muchísimo. No, vale. Nosotros también te valoramos mucho, Enza. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Muchas gracias por todos los elogios que nos has dado, que sabemos que son sinceros e incluso son recíprocos, porque te queremos tanto como tú nos los has dicho. Te mando un beso y te dejo que termine el programa. Okay. Bueno, un beso grande, Kenny, un beso grande, ¿verdad? A todos mis compañeros, esto no, de verdad que no me lo esperaba. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí compartiendo conmigo. He pasado varios cumpleaños en radio, pero no, este es el primero que me pasa algo así. Y de verdad que lo atesoraré en lo más profundo de mi corazón. Este detalle de mis compañeros y este detalle de todos y todas ustedes, de verdad... De verdad, muchísimas gracias. No me esperaba tanto. Y no me voy a poner sentimental. Escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Angélica García Márquez, Sola Enza, recibe una gran felicitación en este día de parte de la familia García Márquez en Catia. Que sea lo que sea que hagas hoy para celebrar, lo disfrutes mucho. Saludos, camarada. Un abrazo grande a esa familia tan hermosa que es la familia García Márquez en Catia, quien les quiere, a quienes también quiero muchísimo. Vamos a ver, hay dos nuevas interacciones en Twitter y dice Tibairia Ponte, amiga Enza, feliz cumpleaños. Te regalo la opción de escuchar a Tony Bennett y María Gadú. Y dice Johan Moreno, feliz día Enza, cumple muchísimos más. Amor con amor se paga, gracias por ser parte de la revolución y mantenerla viva. Dice Erasmo Ledesma, gran parte de la jerarquía eclesiástica reunida en la Conferencia Episcopal de Venezuela asume claras posiciones políticas y sucumbe a los caprichitos de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, bueno, esos son los últimos mensajes que llegaron el día de hoy. De verdad que gracias. Gracias de verdad a todos y a todas por acompañarme el día de hoy y por acompañarme todos los días. Por acompañarme en mi día a día y bueno, nada, me puse sentimental, de verdad. Muchísimas gracias y nos escucharemos el lunes. Los quiero mucho y nos vamos con mucho ánimo en la consola, en los controles, Luis Arloyo. Y cierra la ventana por el día de hoy, Enza García. Los quiero mucho, gracias por estar allí. Hasta el lunes y nos vamos con Marc Anthony. Vivir mi vida.